mí me gustaría tocar el tema, ya que definimos la coordinación general, la coordinación de nodos y la coordinación temática, definir también a los emprendedores que tengan que ver con la red Radar. A los 2 o 3 años de funcionar Radar, año 2002 más o menos fue, enero del 2002, definimos la misión de la red Radar. Y la misión es ocupar al desocupado. Esta misión hay que entenderla perfectamente. No estamos hablando de emplear al desempleado. Estamos hablando de aquella persona que tiene tiempo libre y ocioso para emprender. Ocupar el tiempo ocioso de que dispone una persona emprendedora para realizar algún tipo de actividad. En consecuencia, yo he remarcado varias veces que yo no vivo de la consultoría ni de los cuadros. Yo tengo que vivir, como cualquier otro cristiano, de un contrato, de un empleo, de vender o no vender, de vender más o vender menos. Estas 8 horas que me sirven para ocuparme de mi vida económica me dan el nivel de vida que yo tengo. Pero para tener una calidad de vida hace falta tener un complemento que nos permita emprender lo que nos gusta emprender. De manera tal que los emprendimientos que sugerimos en la red Radar son de tiempo parcial, eventual, transitorios, complementarios. La idea es, y se la voy a resumir fácil, emprender para disfrutar y no emprender para sufrir un emprendimiento. A partir de que entiendan esta visión y esta misión, se van a poder entusiasmar un poco más. El sábado que viene, pasado mañana, me invitaron a pescar a una playa a 120 kilómetros. Si yo lo tomo como un ejercicio de entrenamiento, de emprender algo, ya lo voy a empezar a disfrutar desde ahora y a empezar a planificar todo. Más allá de que saque un pejerrey o no lo saque, si tenga suerte o no tenga suerte, si tenga habilidad o no tenga habilidad, todo lo que esté haciendo lo voy a disfrutar y difícilmente lo vaya a sufrir. En los emprendimientos eventuales, transitorios y fuera de la actividad principal que proponemos en Radar, esto es una cuestión elemental. Por eso decíamos que no hacemos un filtro ni una clasificación extremadamente rigurosa para la incorporación, para la integración de miembros a la red. Se puede emprender en el ámbito deportivo, en el ámbito del turismo, en el ámbito del tiempo libre, en el ámbito cultural y también en el productivo y el de servicios. Pero debemos enfocarlo desde el punto de vista dual, de que vamos a hacer una actividad que nos va a reconfortar, que no la vamos a sufrir, que no la vamos a asumir como el todo o nada, el éxito o nada. Puede estar pavimentada de dificultades, debemos disfrutar o tener la capacidad de disfrutar cada elemento adverso como una posición a afrontar con la mejor actitud. Esto es saludable y esto hace no al nivel de vida, sino a la calidad de vida. Y esta es una de las invitaciones que con más y mayor afecto puedo hacer. Acá no hay problema de edad, acá no hay problema de lugar de residencia, acá no hay problema con el nivel de conocimiento, no hay requerimiento de un capital inicial, porque cada uno se estará proponiendo su meta y su objetivo posible, el mismo nivel de participación que, como dije al principio en un video, lo emparejará con las grandes fundaciones, con las grandes asociaciones civiles, con los grandes programas, en un mismo estatus de participación y de decisión, de poder de decisión. No obstante, para poder hacer algo que valga la pena, es necesario entender todo lo que dijimos en los flash de audio anteriores. Tratar aún ese pequeño emprendimiento con todos los condimentos de un gran emprendimiento, porque allí está el disfrute y porque allí está el sabor. no quiero dejar pasar por alto que yo mismo me he visto sorprendido por la pasión y por el resultado que han obtenido algunas personas que han logrado entender este concepto y llevarlo a la práctica. En los próximos flash vamos a estar hablando de elementos y herramientas disponibles en la red radar y, en primer lugar, la llave de acceso a todo lo que ya está hecho, que es el mapa de navegación de la red radar, un mapa que está hecho en flash con nodos desplegables, que tiene la pretensión de ser el mapa conceptual. Así que de ahora en más los invito a que repiensen y renegocien con ustedes mismos la forma en que se van a manejar con Red Radar a partir de ahora.